siempre existirá. Está usted muy guapa, Georgette. Y más cuando se sonroja. Se la durmieron, vaya. Oye, Will. Sí. Ha sido el primero. ¿El primero de qué? El primer hombre que he matado. Tócala, Sam. Toca. Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Tomeinio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Tomeinia, el conquistador de Osterlich, el futuro emperador del mundo. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es la reina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba de estar solo con nosotros. No quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era América. Entrégale la espada de rey. Aquello para lo que has nacido. El tesoro será nuestro. ¡Pretende matarnos! ¡Jamás! No dejaré que se vaya. Ven, Smigol. El caballero está dispuesto. Las piezas ya se mueven. Está aquí. ¿Qué tienes que hacer? ¡No te estás distrayendo! Las mujeres también tienen derecho a participar en este movimiento. ¿En qué te preocupas tanto que las mujeres están? ¿Cómo quieres ser mujer? ¿Qué? ¿Quieres ser mi mujer? ¿Desde ahora? ¿Y sobre todo ya no eres mujer? ¿Qué? Es mi derecho de madre. Esto es una prueba moral a la que te someten. Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Ser capaz o no de mantener tu fidelidad. La noche del combate es posible que sientas una ligera herida. El orgullo solo adelante no ayuda jamás. En el quinto asalto tu culo irá a la lona. Debo decir que si juegas con fuego, te quemas. Deberíamos haber traído recortadas para este asunto. Corremos un gran peligro. Peinado el mundo hasta encontrar a este cabronazo. www.fm.forest.net y pues ya está. Bueno, también debo recordar para este programa que thank you. hecho ni siquiera una documental. Y decir que trata sobre el viaje de unos individuos para destruir este anillo en el sitio donde fue forjado. Dice que lo explico esto sin entrar en muchos spoilers, pero bueno, creo que todo el mundo no sabe que era el Señor de los Anillos. La comunidad del anillo para finalizar con ella ahora cuando entran en el pueblo mejor me lo realmente la comunidad del anillo acaba se disuelve esa propia comunidad, digamos. La comunidad había sido creada para ayudar al portador a llegar al destino. Y si quieres puntualizar algo de esta primera película de la tecnología. Sí, quería decir una cosa, y es que Peter Jackson ha conseguido despertar esta película de la Mario. Eso es una película. Era una gran película, pero por otra, pues bajan del trabajo de Peter Jackson, que la verdad que no entrando en lo que fue la película en sí, es un tóxico y total. Suelen ser, se puede vivir entre malas y buenas, yo creo que son los vídeos. Va a pasar lo que es la información del libro de película, mientras el libro de película de cine magistral. Y lo que me gustó mucho fue que en vez de cambiar el argumento, que bueno, está cambiado, pero en mucha menor medida, lo que hizo fue quitar partes enteras que no afectaran al desarrollo de lo que es el tema principal. Y así la adaptación está bien hecha. Hubiera sido peor si hubiera hecho como todas las demás adaptaciones que se hacen, que adaptan a películas a sus propios intereses. Quiero decir que muchas de estas críticas también son movidas por lo que hablamos muchas veces del fenómeno fan. Digamos, los fans incondicionales nunca están contentos con lo que se hace. Pero realmente es una, digamos, una trilogía, en cuanto a cinematográfica, que mezcla, digamos, momentos muy buenos como momentos muy malos. Sobre todo el plano de, en el plano de la dirección, no tanto de la adaptación, sino de la dirección. Peter Jackson, hay veces que dices, aquí se le ha ido la olla. O sea, es una cosa que sí, que como adaptación yo creo que ha hecho un trabajo encomiable, pero hay ciertos momentos de la película que dices, pues aquí lo podría haber hecho muchísimo mejor como director. Aunque podría haberlo hecho mucho mejor, que es destacable, o sea, no destacable, cogido por pinzas, yo estoy muy de acuerdo con Julián que quitó lo que tenía que quitar para el transcurso de la peli, si no... Pero yo hablo que la adaptación para mí es muy buena, lo que no hablo es del trabajo de dirección, ahí sí que para mí presenta altibajos, cuando, ¿sabes?, secuencias, por ejemplo... la secuencia en la que en esta primera película persiguen a Arwen los Nazgûl me parece mal rodada, o sea, y caótica, sí, claro, o sea, es que y luego tiene secuencias, por ejemplo, todas las secuencias de Arwen me parecen las un salto muy grande, ¿no? Porque al fin y al cabo fueron todas juntas. Pero los paisajes y tal, salvo cuando aparece el camión de Coca-Cola, pues que bueno, es un poco triste, ¿no? Y más que no se dieran cuenta, pero bueno. Bueno, y para continuar vamos con la segunda de las dos películas, que es las dos torres. Y nada, decir que una vez la compañía disuelta, aquí se presenta la primera gran batalla y para mí la mejor de toda la trilogía, sin lugar a dudas. Y de hecho, a título personal, me gusta más El retorno del rey, porque es la conclusión, pero si tuviéramos que valorar como película, me quedaría con esta de las tres. Aparte, el montaje de esta película no lo hizo Peter Jackson, se lo encargó un amigo, y que él considera como el mejor montador de películas que conoce. Y de hecho he leído en muchos sitios que la consideran como la película mejor montada de las tres, realmente. De hecho, esta película, si mal no recuerdo, recibió 13 nominaciones, más nominaciones que El retorno del rey, ¿eh? O sea, de las cuales, de estas tres nominaciones, realmente solo se llevó dos Oscars menores, como son los efectos sonoros y los visuales. Oscar se llevó 6 nominaciones, las dos torres, estaba equivocado. Las 13 nominaciones fueron la Comunidad del Anillo, pero vamos, que para mí es superior a la Comunidad del Anillo, incluso esta película. Y se debería, no sé, yo creo que le dieron más palos a esta. Y decir eso, que vamos, aquí hay. Se introduce un nuevo personaje antiguo, digamos, y la peli gana en Taelos para mí, o sea, la trilogía. Y bueno, la verdad es que la tercera, aunque no os quede una mejor de estudio de acuerdo contigo, que la dos mucho mejor, la tercera sí que recibió, o sea, le dio todos los premios más como para premiar la trilogía que para premiar la tercera como película individual. Cierto. Sí, cierto. Además, digamos que sumando todas las nominaciones, en total fueron 30 nominaciones entre las tres películas, hablamos de los Oscars, de las cuales se llevó, 17. 17 Oscars. Descabellado que aparezca. No me parece una idea descabellada, lo que sí me parece un poco arriba. Es una posición más chica. Las mayores. Respetables. Sí. Respetables. Pero bueno, son grandes películas del género de aventuras. Yo como, creo. Como comentó J121 en el foro. Bueno, y ahora Dani, hablaros un poco de la banda sonora. Pues la banda sonora está llevada a cabo por Howard Shore, un compositor que hasta entonces, hasta empezar esa película, había compuesto la banda sonora de películas como El silencio de los corderos, Filadelfia, Ed Wood o Seven incluso, o rarezas incluso como Dogma con Kevin Smith. Pero con esta película fue cuando se llevó su gran éxito. Con la banda sonora de la primera película consiguió su primer Oscar en el año 2002. Y con las dos torres fue nominada al Oscar debido a que hubo una polémica enorme con previsión de bandas sonoras que estuvieron basadas en anteriores bandas sonoras. Igual que pasaría, por ejemplo, en sagas como no sé, Star Wars o Harry Potter. Pues en el 2004 esa norma desapareció y Shore fue nominado a su segundo Oscar, El retorno del rey, el cual ganó el Oscar también. Desde el año 2004 lleva realizando una gira mundial gracias a la saga, llamada El Señor de los Anillos, Sinfonía en 6 movimientos. Y fue 4 años de juego que iba a poner El Señor de los Anillos, en este caso para El Hobbit. En cambio, las dos torres, digamos que es una especie de más, una banda sonora más de viaje, de trayecto, de esperanza de llegar al destino. Y en la tercera, digamos que es una especie de culminación, en plan, que sea lo que Dios quiera, vamos a por todas. palabras y vamos a narrarlo todo. Y expresa tanto angustia como esperanza máxima, como desesperación, como gloria. Muy famosa por ello, fue por cantar Maybe, que formó parte de la banda sonora de la primera película. Y así otros dos temas. Incluso en la tercera película, Viggo Mortensen, en el que interpreta a Aragorn en la saga, interpretó un tema en la película que se incluyó en la banda sonora. Lo cierto es que, bueno, tiene mérito que una película relativamente tan reciente tenga una banda sonora recordada y que empiece a sonar en cualquier sitio y todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Podemos compararlas con grandes canciones como Parque Jurásico, que también es otra gran canción que suena y todo el mundo sabe de qué va, como Los Cazafantasmas, etc. Y comentando de Enya, también todo el mundo recuerda la canción principal de Billie Jean. También, también. Y eso. Es una película con escenas muy memorables, como la de Astolfo Henkel, que es un paralelismo con Adolf Hitler, jugando con la vida del mundo, con música de violines, como si estuviera haciendo ballet, y eso luego que al final revienta. Y entonces el personaje de Charlie Chaplin pone una cara muy triste y dice, oh, se me ha roto el globito. Entonces sería como la de... ¿Cuántos padres habrán dicho eso? En fin. Y pensé como la de Henkel, quitándole cara 2x3 con decoraciones a Garbitz, que es el personaje paralelo de Joseph Goebbels, que era ministro de Hitler, que al principio le quitaba la condecoración a la piel, pero la quinta vez que le hacen la condecoración, las condecoraciones, los botones de la camisa casi lo dejan a yumos. Y luego, otra de las escenas más importantes de la película es cuando Astolfo Henkel se encuentra con Benicio Napoleoni, el personaje paralelo de Benito Mussolini, que está interpretado por Jack Parkey, y que en lugar de ser, bueno, el dictador de Italia, pues es el dictador de bacteria. Nada más llegar, empieza a atacarse, a ver quién la tiene más grande todo el rato. O sea, nada más llegar, Napoleón le dice, uy, ese reloj de ahí tan épico atrasa 2 minutos. Y luego está en la tubería, pelearse con las sillas, a subirla para que cada uno esté, para que cada uno pueda mirar por encima del hombro del otro. Que es lo que siempre ha tenido Astolfo Henkel, que siempre va a hacer la corona y le pone con la mano. Y bueno, hay un dato curioso que podemos ver en la Wikipedia, que una prisión es la embajada alemana para que no se rodase la película, porque hay que tener que tratar de detallar que la película empezó a rodarse solo 8 días después de que empezase a ser una película. Porque desde el momento Estados Unidos podría no tener una política muy neutral, pero por eso no estaba muy seguro de la producción de la película de esta clase. Y no solo por eso, sino por otras más cosas, Chaplin fue perseguido por cometer actividades antes de la guerra. Tiene que herir la sensibilidad de más de uno. O sea, bastante. Sobre todo los inteligentes que piden todas las metáforas que hay. No sabía ese detalle. No sabía que no se viste a nadie con la que lo hiciste. Ya te dije, con todas historias paralelas y los dos están presentes en el libro, que es un poco de chachachín, ridículo y tal. Lo que pasa es que en la historia del barbero judío que vuelve a su casa, a su barbería y no se puede hablar, no te cuenta, no sé si es esto, pero es más cómico, pero no te cuenta la trama, no sé, entonces, no sé, no te cuenta lo que es. Y la parte de la parte que está bien, que ya está ahí, se mete con los dirigentes a saco. Es el ridículo llevado al extremo. Y supongo que por eso es por lo que fue perseguido por Estados Unidos. De hecho, al final acabó exiliándose por esto de las cosas. Bueno, la película tiene un momento épico que es el discurso final. Si dijese quién saca el discurso final, reventaría la película. Es un dato muy importante. Bueno, el discurso final es bastante largo, pero empieza con eso. Que es Astolfo Henkel diciendo: lo lamento, pero yo no quiero ser mi emperador. Ese no es mi poder. No quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible. A los judíos y a los gentiles. A los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer a todos, así como seres humanos. Queremos vivir con la tranquilidad de guerra y con los hombres. No queremos olvidarnos ni despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos, y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. Y ya se acabará. Y bueno, pues... ¿Se merece estar? Sí, yo creo que estar. ¿Se merece estar? Lo que hago. A pesar de que es cómica, pero el trasfondo es bastante más. De hecho, hay una... se le conocía muchas obras suyas. En cambio, pues en El Gran Dictador, pues sí que lo hago en Chaplin, bueno, tampoco es que podamos opinar mucho, puesto que se guardan soundtracks, ¿no? Pocos temas de la banda sonora de esta película. Pero bueno, aún así estáis escuchando uno de fondo, de hecho, y ya es bastante animado, acorde con bastantes escenas de la película. Es Charlie Chaplin. Sí, es que realmente este personaje tiene un estilo característico único. Algunas películas suyas son bastante paralelas a esta que estamos hablando. Es que habla de algo de un tema que es realmente duro y tal, lo hace de una forma cómica y no sé, es un hombre con un estilo propio y la música va con él mismo. Solo decir también que estuvo nominada en la banda sonora, bueno, a mejor música original, al Oscar. En el año 1940, pero fue vencida. Había un montón de nominadas, cosa rara, pero fue vencida por la música original de Pinocho. O sea, Disney, como siempre, pegando fuerte. Normal que pegue fuerte. Bueno, creo que hay comentarios en Facebook. Bueno, nos comentan por el chat del correo. Nos dicen que se nos olvidó comentar la mitiquísima. famosísima escena de Hinkel dando un discurso todo encendido en la que los micrófonos se doblan de lado. Eso es buenísimo. Es buenísimo, se me olvidó comentarlo, porque en esta película Hinkel no habla en alemán. Era un idioma inventado que Chaplin se lo remitió sobre la marcha. Es decir, se quita la jarra y de hecho a veces está hablando y le da ataque de tos. Pues eso es algo en alemán muy rápido. Para hablar de película, de consagría, y la verdad es que se nos van a quedar cosas en el tintero, porque si no, no avanzamos con ninguna. No es como un análisis corriente que hacemos aquí tampoco. Tenemos que hablar, puntualizar temas sobre su banda sonora también, y no es fácil. No nos da tiempo a todo. Y tampoco queremos destriparlas. Y hablando de tiempo, hay que acabar porque va a estar. Así que en cuanto a Facebook, solo claro, el último comentario que dicen que por aquí por el chat, que también fue la primera película no muda de Chaplin. No fue la primera sonora, era la segunda sonora, pero fue la primera en la que hablaba. Bueno, y ahora nos vamos a la posición número 7. Se ve, está latente, también tiene mucha crítica, como comentaba, pero una crítica además abrasiva y dolorosa para muchas de las personas que lo ven, sobre todo para ese pueblo de la iglesia, ¿no? Que ha habido en estos días. Aparte, yo aprovecho la ocasión para que veáis La Cabeza de los Cuadros, la de la Mesa Cuadrada, porque es mi película favorita de todos. Con respecto a si estoy de acuerdo o no con la posición que ocupa la lista, no. sorprendidos todos. No estoy de acuerdo, aunque la película es buena, yo creo que no debería estar en la séptima posición, sobre todo viendo otras grandes películas que hay en esta lista. Podría estar más abajo y otras mucho más arriba. Yo también tengo que decir que la peli es buena, pues yo no la incluiría en el top 20. Parece descabellado, muy descabellado. Como ya dijimos anteriormente, estas son votaciones de los oyentes y solo de los George Harrison contribuyó al mejor guión de la película durante una sesión intensiva de guionado de 2 semanas en Barbados. Intensiva, claro, de borracha de borracha. Seguro que no es normal, colaboraron con más cosas. Bueno, pues hasta aquí estamos en el puesto número 7. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volveremos enseguida con la sexta posición, que es. Claro que podemos contestarte y además, por si acaso más gente se lo ha perdido, os recordamos que soltamos dos entradas para el evento de la semana que viene, en el que os recordamos que estaremos emitiendo un especial sobre Miyazaki, y que van a ser tres horas grandes. Y bueno, deciros que tenéis que entrar y nosotros después, entre todas las participantes, pues sortearemos. ¿Solo vas a admitir a las mujeres? Ah. Yo quiero recordar a la gente, ya que estamos con Spotaku, que no sé si son los dos días o el domingo, que acaba de cosplay. Pues eso. Y bueno, eso, que nos dejéis un comentario en el foro y nosotros nos encontramos entre los participantes. Eso. También recordaros que podéis participar a través de vía Facebook, a través de foros, tanto en DSO como en YouTube. También el 981-16-7000 extensión 2231 o 2232. Repito, 981-16-7000 extensión 2231 o 2232. Solo vamos a ver que podéis llamar, vamos a decir. Aunque voy a hacerlo un poco relax porque recordamos que el próximo fin de semana estaremos hablando de ella mucho más abiertamente. Una película dirigida por guionizada por el gran maestro Hayao Miyazaki, que además da su símbolo, Totoro, al estudio que la produce, que no es otro que el estudio Ghibli. Pues es una película de animación, una de las mejores, que ganó el Oscar a mejor largometraje de animación, quitándole, y lo que es bastante, teniendo en cuenta que es una película japonesa de esos tiempos, donde Pixar lo ganó. Se estrenó en 2001. Ah, pues es más reciente lo que pensaba. Sí, es de las últimas de Miyazaki. Bueno, lo de la sinopsis: Chihiro es una niña de 10 años que viaja en una vez. Escuchando. No, no, escucha porque no, no, no le mola. No. No le molamos, no nos quiere nada. No. Bueno, eso queremos, es bueno. Su parte más ecologista. Está lleno de metáforas y tiene un mensaje muy claro, y es que debemos cuidar las cosas que tenemos. De hecho, bueno, me gustaría poder entrar en spoilers y decir una de las cosas más bonitas, pero no voy a hacerlo. De hecho, Julio me mira. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es verdad. Por otra parte, pues eso, como un dato curioso, ya que me parece bastante curioso que una película de Japón de animación, aunque pues sobre todo en 2001, donde por aquella época lo manga no estaba tan arraigado en nuestra cultura, por decirlo de alguna forma, esta película, que fue publicada en julio de 2001 en Japón, tuvo una audiencia de más de 23 millones de ingresos, pero bueno, de personas, con más de 30 millones de yenes recaudados, que es mucho, convirtiéndose en una de las cifras más altas en el cine japonés. Fue la primera película que ha ganado más de 200 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo antes de estrenarse. A partir de 2008 ha ganado, y a ver si soy capaz, 264 millones, 829 mil dólares en todo el mundo. Supongo que esto no cuenta ni siquiera lo que son las ventas en DVD y todo eso. Pero bueno, o sí, pero bueno, la cuestión es que es mucho dinero para una película de animación japonesa que sinceramente en esta época, en los años que se estrenó en 2001, fue muy triste. Es una coproducción entre Japón y Estados Unidos. Sí, sobre, es que... ¡Ostras! Que la gente se acaba de sorprender, pensaba que era solamente japonesa, pero no. Es una coproducción entre ambos. Y aquí en la España. Yo también estoy de la misma palabra. Yo confío en que, como sabéis, habrán estado llevando varias cosas de la Innombrable, me preguntas. La Innombrable es la saga de Crepúsculo. Vale. Y bueno, se han estado estrenando películas del estudio Ghibli en España, como pudo ser anteriormente La Música, como dijo Alex en Cartelera, y que yo confío en que esta película pueda volver a emitirse en cines con este resurgimiento que están teniendo. Bueno, como ya digo, no voy a entrar más en detalles porque de esto y mucho más hablaremos en el próximo domingo. Pero si la verdad es que sí quiero hablar de su deseo. La banda sonora, bueno, a pesar de lo grande que es la banda sonora de por sí, con la composición de Joe Hisaishi, un saludo para Perico si nos está escuchando, porque le mola, encanta este compositor. Este compositor pues trabajó para La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y El castillo vagabundo, entre otras. Pero bueno, se hizo muchísimo más famoso por El viaje de Chihiro, sí. Tengo que decirte una cosa, y es que El castillo del vagabundo... El castillo ambulante. Sí, es el nombre que se le dio en Latinoamérica. Exactamente. Y bueno, y por esta banda sonora le dieron pocos premios. Entre ellos pues le dieron un premio Annie a la mejor música. Pero también recibió, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tenía por aquí, el premio de la mejor música en el 56ª competencia de cine Mainichi. Y tiene un tema bastante conocido, que es la canción Always With Me, interpretada por Yumi Kimura. Es una de mis obras favoritas preferidas. De hecho, se puede subir un momento, es que esta canción me gusta bastante. Dice nuestro compañero Adrián Pérez que El viaje de Chihiro fue la película con la que empezó a ver anime. Otro motivo más para ser un hito. O sea, que haya gente que a lo mejor por esta película ya le empieza a gustar este género de cine. Este género poco conocido en Europa, por lo menos por una parte a nivel general, sino que lo conoce una parte minoritaria del público. Pero aún así, no por ello, menos bueno. Hace años era así, pero hoy en día el momento otaku. Es que sale de nada. Por lo menos este fin de semana sabremos cómo será el movimiento otaku. Va a ser la hostia, te lo digo yo. Estamos ahí nosotros. Bueno, pues eso. Y una cosa que no dije antes es que no considero que esta película esté en la posición correcta del top. Creo que tiene que estar más arriba. Si no es la primera, porque bueno, la primera sería un poco tongazo, así como que quien dice. La tercera, pues es un grave. Si tengo su película favorita, no está en el top 20. No es un tipo de favorito. Mencionaremos más tarde. Claro, en el top 20 más uno, pero que han sido. Pero, ¿qué sería de nosotros si no hubiera spoilers? Y bueno, vamos a pasar a saber cuál está en la posición número 5. Y está todo lleno de gente, ¿sabes? De hombres que son sus enemigos, como quien dice, no, escupe la mano. Y dice, ¿quién es tal? Y dice, soy yo, apártense. ¡Bum! Esa es la gran película. Y además, este diálogo. A mí que no me has armado. Dice Clint Eastwood. Pues de nuevo, no se ha armado. Es que es tremendo. Dejarlo claro que el valor ya no importa, ¿sabes? Estamos en una etapa en la que, ¿para qué voy a preocuparme yo de matarlo con armas en un duelo, en el mediodía, cuando suene la campana? No, se le mata cuando sea. Y si no tienes armas, mejor, que así no muero yo. ¿Qué tiene de especial para mí esta película? Pues que es un punto final, una especie de punto final para un género, para el género de western, que como ya he dicho antes estaba en clara decadencia. Y que habían dejado ya hace tiempo de hacerse películas decentes de westerns. Y todo lo que pasa es que toda la evolución que sufre de Clint, a mí me parece que es una especie de metáfora, más o menos como fue el western americano. Y es una cinta pesimista hasta la saciedad, que tiene casi más mensaje que historia realmente. La historia está muy bien y todo eso, pero el fondo es lo importante. Y que juega con la moral de... Que juega con la moral de todos nosotros durante toda la cinta. No sé si tenéis algo que decir de... Yo te quiero preguntar, ¿qué consideras que está en el puesto que se merece? Yo creo que debería estar más arriba aún. Pero realmente, todas las películas de las que voy a hablar yo, creo que deberían estar más arriba, ¿no? Así que... Todas las películas, incluso la que tú y yo sabemos. ¿De las que voy a hablar yo? Incluso una que no podría estar más arriba. Sí, está bien. Podría estar en el puesto número 0. No, esa. Es decir, estoy contando que me han tocado, pero sin perdón, es una que me encanta. Probablemente sea de las cosas que más me gusta, porque aquí en el estilo de los. Estarás contento porque entre otras cosas las hayas elegido, no te has tocado. Señores de los Oscar, porque ese año ni siquiera la nominaron a mejor banda sonora, pero bueno, tendrás un motivo para eso. Aún así, es una banda sonora brutal, compuesta por Leonard Neyhaus, si lo he pronunciado bien, si no, discúlpenme, también conocido como Lenny Neyhaus, un compositor, arreglista y saxofonista norteamericano que hasta los 31 años no se metió a trabajar de lleno en la composición de música para el cine y televisión. Que no fue hasta la época de los años 80 cuando empezó a hacerse conocido, sobre todo con las películas de Clint Eastwood. El Sargento de Hierro, Sin Perdón, Un Mundo Perfecto, Los Puentes de Madison, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, y bueno, Space Cowboys. Pero bueno, por esta película... Todo western, sí. Pero bueno, decir que en esta película, digamos que todo el mundo toca el tema más morriconiano, si se puede llamar de alguna manera, típico del western, sino un tema más Que compuso también la banda sonora de Goodbye Lenin. Y en el reparto de la película tenemos a Audrey Tautou, que hace de Amélie Poulain, Mathieu Kassovitz, que hace de Nino Quincampoix, que es el chico del Fotomatón, Isabel Nanty y Dominique Piñón, entre otros. Luego están los personajes del café de Mulan, que es donde trabaja Amélie, Suzanne, la dueña, Georgette, la vendedora de tabaco, Gina, la camarera, Hipólito, el escritor no ha ido menos, Joseph, el exnovio de Gina, y Filomen, azafata de vuelo. También intervienen en la película Raymond, el vecino hombre de cristal, que hace réplicas de cuadros de Renoir, que tiene toda la casa colchada, el ciego del metro, y luego el frutero y el ayudante de Filomen. Si os parece, vamos con el argumento, a menos que tengas algún detalle más que comentar antes de que siga. escena y le recuerda la caja con este programa. Si se alegra, se convertirá en el ganador de la vida. Y si no, pues después de que venga en la caja su alma, pues un montón de peripecias para encontrar y hacerlo. Decide dedicarse en cambiar la realidad de la gente que le rodea sin que ninguno se dé cuenta. Lo que pasa es que de lo que no se da cuenta la propia Amélie es que al buscar la felicidad de los demás se le olvida buscar la suya propia y en cierto modo también lo hace como una forma de enfrentarse a ello y evitarlo. Qué bonito. Y qué francés. Bueno, para mí es una película impresionante, distinta de todas las demás que haya podido ver en algún momento. Fue la película más, supongo que la más sonada de 2001. Y es una película que te envuelve con la magia de las pequeñas cosas y de los detalles. Y que te hace soñar bastante. Despierta. Como quieras. Como tú prefieras. O sea, me lo puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir para una sonora, supongo que sí, porque sí, me has destripado casi la sección, pero bueno, me quedan pequeños detalles. decir que en el año 2002, en Francia, capaz de ganar Amélie los premios César por mejor película y mejor director y dirección artística, ganó también el premio por mejor banda sonora por la composición de Jan Tiersen. Compositor poco conocido en cuestión de cine, puesto que compuso la banda sonora de Amélie, de Michael Lenin, que estaba aquí un documental, entre unos pocos, pero bueno, es más conocido por su discografía como músico. Bueno, con esta película, con esta banda sonora, digamos que le da el toque que pretende dar la película, que es la alegría, la felicidad de Amélie, la inocencia, al estilo francés, por supuesto, y es un toque francés musical, ¿no? Que viste muchas veces la música francesa, pero aún así sin perder el contacto directo con el espectador, entre el espectador y la propia Amélie, y lo que está viviendo en cada momento, desde la tristeza, la alegría, la esperanza, todo lo hace sentir en cada momento de su vida. Por ejemplo, estamos escuchando ahora mismo, si no me equivoco, Comptine de l'Actualité, un tema que fue uno de los más conocidos de la semana y más escuchados también. Precisamente que esté tan arriba. Pero bueno, está bien. Bueno, has visto o no lo has visto? No, no lo he visto. Pero antes vamos a irnos con un pequeño descanso. De dónde va y cuál es la posición número 3 de esta lista de las 20 más un mejor películas de la historia del cine o algo así. Y bueno, recordaros a todos que podéis participar a través de los foros de crossover barra BSO o BSO barra crossover, lo que prefieráis. También a través del chat de BSO, a través del Facebook y a través de un montón de historias de Twitter, todo. Y teléfono, que voy a dar el número de teléfono, muchas gracias. No voy a dar el número de teléfono. Dale tú, dale. El 981-1670-02, extensión 2221 o 2232. Correcto. Y ahora empieza a salir unos cuantos comentarios. Dice, suponemos que no es seguro que las personas propias tienen bandas sonoras, las mejores, aunque sí en algunas cosas como el golpe, concreta él. Y tenemos otro comentario de J. Manosano, que dice, pero si hacemos franceses de los pocos que aguantan el paso de los años. De los pocos que aguantan el tipo, los últimos. Pero además, tenemos gente que tiene entradas en el foro. Yo os recomiendo a todos los oyentes que queráis entrar a la entrada para el espectáculo, que os apuréis, porque aquí, ahí damos la bienvenida a un nuevo usuario. Una nueva usuaria, en este caso. Eso aparece por el nombre. ¡Ay, nueva! ¡Uf! ¿Quién es? pues será más Adela o pues Sonic, no estoy seguro de tal. Y bueno, vamos a empezar con Pulp Fiction 2, que tanto sabes. Pues sí, ya todo el mundo sabe que me gustan las películas de Tarantino y entonces, vista la lista, escogí esta para hablar de ella. Ya hablamos anteriormente en crossover de Pulp Fiction y ahora mismo no recuerdo si lo hice yo o lo hizo Alex, pero vamos, que fue un especial donde creo que los dos, para ser de nuestros primeros programas, no lo hicimos mal de todo. Dime. Tenemos una llamada telefónica, no sé por dónde nos escucha. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola. ¿Dinos tu nombre? Soy Adrián, me habéis mencionado ya varias veces. Estuve en el primer, en la primera parte del programa en la que desgraciadamente Blade Runner se quedó por detrás de Avatar. Tengo horror, estupefacción. Tengo un pequeño comentario sobre Tarantino. Y es que si lo que se va a hacer fuese de bandas sonoras, Tarantino no podría aparecer en el top 20. Y es que no te hagas más sonoras, es decir, coge canciones, principalmente rock clásico, y las empaquetan su película. Lo cual no está mal, pero no es una sonora. Y finalmente, último comentario para acabar muy breve. Que en el especial no recuerdo si hablé yo de ella o Alex, pero creo que fue que fui yo. Y digo, pero eso fue de la primera temporada. Sí, el mejor programa no existe. Son los padres. Claro, yo creo que es de los mejores programas de la primera temporada. De hecho, yo siempre me arrepentí de hacerlo tan pronto porque me parece que aún no teníamos la suficiente soltura como para hacer un programa de esas características. No lo vamos a hacer. No te preocupes. Hacemos remakes, también nosotros. Es que Hollywood. Seguramente la próxima película. Para comentar un poco de qué es esta película, pues primero vamos a hablar un poco del reparto, que es un reparto de lujo. Hombres como John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Tim Roth, Harvey Keitel, Bruce Willis, que no hay más que actores estrella. Bueno, de hecho, el primero que mencioné, John Travolta, esta fue la película que le relanzó. O sea, estaba en el olvido John Travolta y al hacer esta película volvió a saltar a la palestra. Digamos que comentamos una anécdota en el programa que menciono, de que todo el mundo se piensa que la escena del baile, o sea, era para Travolta. De hecho, fue en plan, Travolta sale en gris, lo vamos a hacer bailar. Y no fue así. O sea, es que no fue así. No estaba pensado que Travolta bailara, pero al final se hizo esa escena y acabó siendo lo que es, un icono en la propia película. Yo la propia me fumo, sufrió ataques de ansiedad por culpa de que temía no estar a la altura en ese baile con John Travolta. Me parece algo que llega a puntos insospechados. ¿Sobre qué trata la película? Pues el personaje que hacen, los personajes que interpretan Travolta y Samuel L. Jackson, que son Jules y Vincent, son dos asesinos a sueldo que trabajan para Marcellus Wallace, que es su jefe. Digamos que Vincent le comenta a Jules que su jefe le ha pedido que cuide de su mujer mientras este estará fuera de la ciudad, y tienen que recuperar un misterioso maletín. Toda la historia gira en torno a esto, pero digamos que está dividida en capítulos o episodios, digamos, en los cuales la acción no es lineal, sino que pasa, digamos, unas cosas pasan paralelamente a otras, pero no nos las presentan paralelamente, sino que una historia la verás empezar y concluir, y luego verás la otra empezar y concluir, pero vamos, que se van entrelazando. No es que las vayas entrelazando con planos, sino que todas las historias las ves empezar y concluir, pero realmente transcurren de una forma, digamos, desordenada, casi paralela. Desordenada, ¿no? Yo no diría desordenada. Muy extraño. Sí. Una forma de interpretación que pasa a los oyentes, Antonio, que no es una Freeman, es una Furman. Que lo he dicho más varias veces durante el programa. Creo que todo el mundo sabe qué actriz estoy nombrado, así que... Si alguien dice Pulp Fiction o Pulp Fiction, creo que todo el mundo va a saber de lo que hablamos. Es como cuando alguien sale de Google, todo el mundo sabe lo que está haciendo. Vamos, te voy a decir, vale. Vale, más Furman. Lo siento si alguien se ha sentido ofendido, pero creo que todo el mundo se dio cuenta de que actriz estaba hablando. Que cameo, ¿no? Sí, bueno, o sea, un papelito es un papel pequeño, digamos, le llamo cameo por... No sé, saldrá unos 20 minutos. Sí, básicamente. Bueno, solo es un cameo. Un cameo es pasar y decir hola. O no. No sé. Gracias por joderme todo el puto análisis con detalles que me que me buscáis, pero no pasa nada. Tú sabes que te queremos, Antonio. Sí, sí, lo sé. Muy en el fondo, pero te queremos. Recibió 7 nominaciones a los Oscars y ganó el de mejor guión original. Y ahora... ¿Qué más os voy a decir? Voy a pasar de seguir hablando de ella porque me encontraréis defectos por otro lado. Bueno, pues vamos a comentar rápidamente la banda sonora. Como todas las bandas sonoras de Tarantino, carece de temas propios. O sea, Tarantino es un especialista en... No sé si lo hace él mismo o lo tiene a su equipo. Eso ya lo hace él. Sí. Pues lo hace él entonces. De investigar qué poner en su película, pero siempre son temas de estos desde los años 50 o incluso de los años 30 hasta los años 70, 80 incluso, y son temas o donde el artista es muy conocido, pero es su tema, el tema que pone es desconocido completamente, o son temas y artistas desconocidos completamente también. Y aún así quedan bien en la banda sonora y en la escena donde se incluyen. De hecho, muchos de los grupos o artistas que han participado en sus bandas sonoras, incluyéndose en la banda sonora, se han dado de las protagonistas más importantes cuando haces a estar en la banda sonora. Que no sé, no sé qué significa que no tenga nada que ver. polémica y problemática, tanto la primera parte como la segunda, sobre todo por a nivel relación producción dirección actuación, sobre todo a nivel de producción, porque a ver, dicen, o sea, está puesto aquí que bueno, la producción corrió a cargo de Albert S. Rudy, pero la producción fue supervisada por Bob Evans, uno de los chicos de oro del Hollywood de entonces y de ahora, pero a nivel de productor. y ya tuvo sus discrepancias completas con Francis Ford Coppola, y cuando encima le ponía en plan, ahora quiero esto, quiero lo otro, quiero no sé qué, y de hecho, hasta los huevos. De hecho, por supuesto, diciendo la película, un millón de dólares, que era bastante por supuesto. Tuvieron que aclararlo mucho. Sí, no sé qué hace, si no te preocupes, sí. Al final, acabó siendo un chico, no sé qué. Bueno, el rodaje de la película tuvo lugar en 77 días, y él había pedido 80, le había hecho 2, y al final hicieron falta 77 para lograrlo. Vamos, sí. Y ese tipo de cosas que vendían. El precio pues salió un poco más caro, pero creo que no se puede hoy en día. O sea, yo creo que están bastante contentos con el pagino. De hecho, es que me pareció sorprendente, desconocía ese arte, pero cobrar en menos de 80 días esa película es la hostia, o sea, es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, y si queréis, a no ser que tengáis algo más que comentar, paso a hablar de la banda sonora. No sé si nada más tengo algo que comentar, a mí me parece eso, una película soberbia. Yo dije que las tres que me toca hablar hoy son muy, muy buenas, y eso. Una joya, desde luego se merece este puesto, sino más. Bueno, pues comentar entonces la banda sonora de esta película, brevemente. Decir que estuvo nominada la banda sonora a los Oscar en el año 72, pero fue descalificado porque consideraron los del Oscar, los Oscar, que ni una rota, el compositor de esta banda sonora, su canción, la huella entró en su lugar. Pues me parece una realidad. Sí, son grandes premios, ¿no? Lo que sí que ganó fue el Globo de Oro, a lo mejor van a ser. Pero en la época, compositor de las tres partes del Padrino, compuso, bueno, el de Padrino 3 fue solamente el tema musical. Y por el Padrino 2 ganó el Oscar, a lo mejor van a ser una original, esta vez sí. Pero bueno, tiene, digamos, en su filmografía, con Chevita, Tierra y Paz, pero básicamente se centra mucho, mucho más en el cine italiano, pues. Y con el Padrino, pues fue cuando vino a notar, empezó a despuntar y se lució en la sí o sí, siempre, siempre. Y para mí es una banda sonora grandiosa, que le da el toque siciliano, italiano también, o sea, ese toque mafioso. Un comentario por el Facebook respecto a la película anterior porque saltamos muy rápido, que también pensaba, es nuestro compañero Swan de Ni Puta Idea, un programa compañero de Quack FM, que también piensa que Tarantino está sobrevalorado, y si eso ya podemos, pues ahora vamos a pasar ya a el duelo final. Al duelo final de las dos películas empatadas en el primer puesto. Hemos decidido poner una por encima de la otra. Quiero que sepáis que yo no tengo nada que ver con esta decisión y que no soy la cabeza de turco la que debéis atacar. Así que... Ya, no, ya, venga. En segunda posición... Thank you. Ataca, siguió con el Imperio Contraataca y acabó con el Retorno del Jedi, es una trilogía que relata las peripecias de Luke Skywalker. Todo un universo con un montón de especies repartidas por todo el universo, planetas, armas, naves, todo. Y básicamente se da cuenta como un imperio galáctico de hierro sobre toda la galaxia, y como Luke Skywalker, con ayuda de otros personajes como Anakin, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, comienza, digamos, una rebelión. Eso, que esta película ha sido muy, muy aclavada por muchos críticos. Se ha hecho multitud de eventos, de fiestas, de... O sea, han hecho multitud de cosas por todo el mundo para darle el protagonismo que se merece y mucho más. Y eso era bonito. Imperiales por Santiago, por el tema de conmemorar el aniversario del estreno de una... Sí, el 30 aniversario del estreno del Imperio Contraataca. Más super bueno es que estés viendo lo que estás escribiendo. Se había hecho famoso por algunas películas, pero George Lucas, cuando le llamó para componer esta obra, fue en plan la apoteosis de este compositor. ¿Por qué? Porque había hecho tantas cosas. Bueno, a ver, Ángeles siempre ha hecho despuntar uno de los temas. De hecho, en esta película, pues es magnífico de Star Wars, que hemos escuchado al comienzo. El episodio 5, el tema imperial, el imperio. El episodio 6, la batalla de la muerte, el tema de los Estados Unidos. El episodio 1, el Boba Fett, que es cuando se enfrentan Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn contra los Jedi. Esta escena tiene una curiosidad, que es que en el DVD del episodio 3 comentan en un documental de casi más de una hora cómo hicieron la elaboración solo de esta escena, de la lucha épica que se estaba esperando durante todas las entregas. Y llevó muchísimas horas de trabajo por muchísimas personas, y la verdad es que es, al ser tan esperado por todos los fans, realmente se lo curraron. Y bueno, qué spoiler, es que a día de hoy ya... Y ahora vamos a una saga réplica, porque entre las partes de la tabla de todos, uno de los chavos que dice, Star Wars es una saga sobre el mundo. Y las demás, no son nada. Y después, yo te dije, es que no me voy a dar la película de todo el mundo de películas. Y todas las películas de la ciencia. ¿Cómo está cada película? Ahora no hay nada de un carbonizado, pero ya. ¿Carbonizado? Es que... que no es sino pero antes se puede reconocer ya por la música, por la canción principal de esta película. segunda parte de la película hecha en los años 42, en plena guerra. Y habla precisamente de eso, de la guerra, así que fijaos, qué curioso. El narrador es Michael Curtiz, es norteamericano de la película, y los actores principales son Humphrey Bogart, Paul Bergen y Paul Henreid. Bueno, Humphrey Bogart e Ingrid ganaron la inmortalidad con esta película, está claro. Ganó tres Oscars, película, director y guion adaptado, y bueno, es un drama romántico, como he dicho, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Esta película es una ciudad en plena apogeo de la época nazi. Está bajo el mando de la Francia de Vichy, que es la Francia ocupada por Alemania, bueno, después del armisticio que hicieron cuando invadieron eso. Y en este marco llega Henrik con Víctor Laszlo a la ciudad, junto con su esposa Melissa, que es Ingrid. Y Víctor es un soldado de la resistencia checa que busca una ruta de escape desde el Casablanca, porque lo persigue como todos los nazis del lugar. Y la única manera de conseguir que alguien como él pueda salir de... que está tan perseguido, puede salir de la ciudad, es con los avisados que tiene su poder un hombre llamado Big Bang, que es Humphrey Bogart. ¿Y ese quién es? Es el que lleva para colocar todo con más fama de la ciudad. Es todo lo más grande que había por allí. Y el problema surge cuando Big y la esposa de Benito se encuentran, ya que entre ellos había surgido una historia de amor a tiempo en París. Una historia que termina cuando la chica desaparece sin decirle nada. Quedaron al día en tren y tal, y la tipa no apareció. Y entonces, claro, de repente coge un día, sale en su bar a ver cómo está todo y se encuentra con ella, ¿sabes? La chica, la mujer de la que ha amado, de golpe. Y dice, flipante, ¿sabes? El shock de momento. Además, es una escena. ¡Awesome! Es una escena tremenda de la película. Y ahora Eric se presenta en un lugar que por un lado quería irse él con la chica y por otro lado sabe que lo moralmente más mejor es dejar que la chica se vaya con el marido, por algo están casados y eso. En este momento más o menos se nos presenta la considerada para muchos como la mejor película de la historia del cine. Una película que realmente fue hecha sin muchas pretensiones, no esperaban gran cosa, no es como la que hacen la batalla y ya creen que va a ser la hostia. Y si no, es una más de la industria de Hollywood. Puedo decir de ella, aunque es una película vieja y la mayor parte de la gente parece que tiene problemas viendo películas viejas. Es decir, yo si tengo un compañero que vive en la película de hace 20 años y me dice, buah, pero tú que estás viendo ahí, viejísimo, imaginaos esta. Yo creo que se merece una estrella que esté aquí por arriba en el top y se lo merece completamente. Yo la vi por pura curiosidad porque había oído hablar de ella mucho y la vi hace bastante tiempo. Y no esperaba realmente que me fuera a gustar porque Casablanca es la historia de amor por excelencia. Pasión de Casablanca se podría llamar hoy en día. Joder. Ya estamos faltando al respeto. Haz el favor, que estamos en el top 1 aquí, un poco de respeto. Porque claro. Compara con Peter Parker. a ver, fue un error, ya lo he pedido. No, dejar a la Sinja que sea con su análisis. Vale. Pues eso, que es la historia de la por excelencia y a mí me suelen gustar los rollos románticos. Y sin embargo me sorprendí mirando toda la película de pe a pa sin perderme una puta escena y vamos, se me pasaron volando los 100 minutos de película que más o menos son. Y bueno, cada escena es una pequeña joya. Todas las escenas son ágiles, es un cine muy fluido. A pesar de eso, de que están bien y todo eso, realmente es un cine fluido. Y todos los diálogos son una hostia, cada diálogo tiene algo oculto. Es decir, no dicen una cosa y realmente van dentro de aplicaciones que se ven por los gestos, por las actuaciones de los actores, que son brutales. Y por ejemplo, cuando llegan a hablar la pareja, esta de que van buscando largarse de allí, y ella le pide a Sam que toque a Stan Goes By, que es la canción mítica de Casablanca. Toca la otra vez, Sam. De la que hablará después, Dani, supongo. Echaba la boca a Sam porque está tocando, ¿sabes? Está tocando la canción que es, y me ha dicho que no se podía tocar porque debe tenerle más recuerdos, ¿no? Es cuando va a Lisa y ese momento, que es la hostia. La expresión de su cara, la cola es todo, y después el diálogo que tiene con el marido de Lisa, y con el capitán francés, es la hostia. Bueno, el personaje de la monóloga es lo mejor de la película. Es que me dan comida por donde pasa, y bueno, trata de ocultarlo con una barrera de cinismo y de chulería, que no se la cree nadie. Y bueno, toda la película es pura melancolía, ¿sabes? Es una de las películas que pueden describir mejor ese sentimiento, yo creo. Una joya. No, que nadie la vio, seguramente. Sí. Tú, sí. Pero nosotros no. No, se ve que no. Gran película. Gran... Sí, una gran obra de la historia del cine, para mi gusto. No sé los demás, pero bueno, por mi parte es así, ¿no? Le veo ahí una gran... gran realización, actuación y demás. Y por supuesto una gran banda sonora. De hecho, en esta película repite en la del top 20 más 1 Max Steiner, que ya mencionamos en la primera parte del especial, con la película de Lo que el viento se llevó, por la que fue nominado al Oscar. En Casablanca también fue nominado al Oscar este compositor. Bueno, ya hablamos de él en la primera parte, pero bueno, decir eso de... O sea, fue... Es que, ¿qué decir? ¿Qué decir de esta banda sonora? Igual, impresionante. De la verdad, yo no sé, pero su primer hijo de Pablo Sarabia, que dice que era una actriz maravillosa. Es una persona y se llama Rosana y sea tan buena actuando. Y ahora me en concreto que las actrices actuales no llegan de la suela de los zapatos. Yes. Super Dreamers, estoy de acuerdo contigo. Grande, qué grande. Bueno, eso, es que la banda sonora, decir, bueno, los temas tocados por Sam, la música que usan de fondo, que es la típica composición que te ves en películas clásicas de esa época, es sencillamente magistral. Una pregunta, Isabella Rossellini es la de Terciopelo Azul, ¿no? La actriz de es posible. Confirmamos enseguida. Es que me suena. Que sí, que hacía un papelón tremendo en esa película. Y me suena de eso realmente. De comentar su papel en el programa que dedicamos a David Lynch aquí también. Y que era el papel principal en Terciopelo Azul, la propia chica que cantaba lo de el propio tema de Blue Velvet. Pero vamos, que tampoco estoy seguro. Sí, ahí lo tienes. Exactamente es la protagonista de Terciopelo Azul. Sí. Que de hecho también era una persona bastante apoyada en la música y tal, y sí que... ¿Es italiana o...? Es que al decir que es hija de... No sé, porque no me parece italiana, pero sabe Dios. Yo que sé, se casaría con ella. Tenía rasgos italianos y tal, pero por eso no me extrañó el dato que aportó Super Deimos, por eso preguntaba, simplemente. Bueno, no tengo nada más que decir a Blinda. Por Twitter nos comentó Emiliano hace un rato que no me di cuenta, es que hablaba sobre Tarantino y que decía que todas las obras de Tarantino son una masturbación personal del propio hombre. Y ya está. Bueno. Decir eso de Tarantino, se puede decir después de las dos primeras películas, pero no de las dos primeras películas, Tarantino es una hostia. Es decir, de las tres primeras películas, Jackie Brown, una vez que pasa eso, sí, es verdad, el tío es un genio, todo lo consigue así, pero no hasta ni quiere, así que hace lo que quiere, y se masturba personalmente, pues se masturba, pero primero tiene tres grandes películas, tres joyas. Y no olvidemos que no es fácil que hacer un peliculón tras peliculón, o sea, mantener siempre la misma altura. De hecho, hay muchos directores que nunca llegarán a tener esas tres películas que tiene Tarantino. Es que me parece absurdo comparar siempre. Y lo que pasa con Tarantino también es lo que le pasa a muchas películas y directores famosos, que como todo el mundo quiere decir algo de ellas y quiere hacer pensar que sabe algo de ellas, se dedica a repetir los mismos dogmas como eso. Las películas de Tarantino son una masturbación del propio autor y son cosas que realmente no las piensan, pero las dicen porque creen que es socialmente aceptado. ¿O qué opinión? Es que no sé, son opiniones que tampoco aportan demasiado, porque no critican. Claro, no aportan, pero se dedican a repetir lo que dicen otros, para simplemente hacer ver que saben de esas cosas. Pero bueno, todo eso lo haremos en el especial sobre Tarantino, que volveremos a rehacer. Hablamos sobre el crossover. Y bueno, hasta aquí ha sido lo que ha dado este especial de 20 más 1 películas de la historia del cine votadas por los usuarios, y que en muchos casos compartimos los que aquí estamos. Y bueno, vamos a hacer un rápido repaso al top 20 para que todo el mundo pueda, aunque podéis escucharlo en el podcast. Lo que viento se llevó en posición número 20. En la posición número 19, Forrest Gump. En la posición número 18, Golpe. Y en la posición número 17, Ben Hur. En la 16 estaba Indiana Jones, la trilogía. En la 15, La vida es bella. En el 14, La naranja mecánica. En el 13, La lista de Schindler. Bueno, en el 12 Blade Runner, en el 11 Avatar, en el 10 Ciudadano Kane y en el 9 la trilogía del Señor de los Anillos. En el 8 El Gran Dictador, en el 7 La vida de Brian. En el 6 El viaje de Chihiro y en el 5 Sin perdón. En el 4 Amelie, en 3 Pulp Fiction. en el 2 El Padrino, la saga, y en el y en las dos posiciones del número 1, Casablanca y La Guerra de las Galaxias, la trilogía clásica, empatados. Eso ha sido los 20 más 1 mejores películas, ahora tendréis ese más 1. Y bueno, no ha participado mucha gente, ha habido muchas otras películas que se han quedado fuera de este catálogo, de este top 20. Por ejemplo, han votado Super Deimos, San Gustón y González, Mariano Fernández, Federico, Roberto Barbeito, Ángela Triana, Antonio Medubra, Israel Domínguez, Francisco Javier García, José María Fernández, Los Soto, Figueroa, Fernando Losada, Mari Crespo, Adrián Pérez, Mario López, Sinja, Sumomo, Belcebú, Ucos y Avengers 87. Y las películas que se quedaron al final fuera de la lista fueron Lolita, Top Secret, Gran Torino, Harry Potter, Gris, 2001, V de Vendetta, Cadena Perpetua, Matrix, Luces en la Ciudad, American History X, Eras una vez en América, Trainspotting, 300, A propósito de Henry, Akira, Alerta Máxima, Alguien voló sobre el nido del cuco, Algunos hombres buenos, Amadeus, Amanecer, Annie Hall, Arsénico por compasión, Báilame el agua, Bailando con lobos, Balzac y la joven construida de la China, Banderas de nuestros padres, Barry Lyndon, Big Fish, Brave Respira, Star. respira. Ambas por Rode, es necesario esto. No, bueno, y muchísimas más que podéis ver en los foros de BSL y Crossover donde la gente ha votado. Hasta que empezó el orden alfabético, estaban todas empatadas en el puesto 20, o sea, sí. Son las que se descartaron. Cierto. Y cuando empezó ahora un por la A, pues son. Tenemos un grupo de superiores insultándonos. Sí, hay que decirlo, la verdad. ¿Qué les diga? Animales, es la hija de Roberto Rossellini, el director italiano de cine. ¿Qué que te diga? No tenemos tanto conocimiento en este momento, estábamos medio apurados y coló. Yo quiero saber, ¿podríamos hacer un especial como este, pero de las 20 peores? Sí, hombre, ahora se las va a ir por todo. Sería buenísimo. Pero no tendríamos nada que decir, es cierto. Estaría protagonizado por Uwe Boll. Sí, claro, sí, no, es que desde Chano se iban a hacer eso de las 20 peores. No. Bueno, hasta aquí todo. Muchas gracias a la gente que ha participado tanto en las votaciones como hoy en directo, a la gente de los foros, del chat, de Facebook, de todas esas cosas. También hay que agradecer a Pepe Informática en el paseo de la ronda número 7 y a un montón de cosas que no voy a decir ahora. Y lo dentro del espectáculo, al final, ¿qué hacemos? El espectáculo saldrá publicado en nuestro blog al mismo momento que el podcast, quien ha ganado las dos entradas. A mano, no va a haber. O sea, quien ha ganado cada uno su entrada, claro, no vamos a darle dos a la misma persona. Y eso, que recordad que hoy con el podcast saldrá quiénes son esos ganadores. Yo decir que estoy. Primero, decir dos cosas. Una, que estoy muy contento por haber hecho este especial con vosotros. Y segundo, que me ha encantado la nueva firma de Super Deimos del logo del recreador de Julia y Chile. Tendremos que copiar el complejo Holanda con lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, también, que es de todo el equipo aquí sentado hoy y los que no han podido venir, agradecerte la colaboración y la participación junta en este especial del Copón. Agradecemos a vosotros también, sí, vosotros tampoco esto hubiera sido posible. Hoy es el momento en el que nos abrazamos. El domingo de 11, sí, ya podemos decir los horarios, porque si no. Bueno, si nos quedamos otra vez, si también prometíamos estar en el espectáculo y vamos a tener muchas actividades. Sí, cuando dice la cuña, se nos estará siempre contigo. Si alguien nos puede esperar el panorama, estaremos tanto el sábado como el domingo. Nuestros compañeros de Complejo Holanda también organizarán torneos. Nosotros atendemos alguna cosilla preparada, entre ellos aquellos que vayan disfrazados. Podréis gozar de una sesión fotográfica patrocinada por nosotros, gracias a una amiga, que ya os lo contamos más adelante. El domingo de 11 a 2 de la tarde tendremos el programa especial Estudio Ghibli, en concreto el gran, y podría seguir haciendo algo más, Hayao Miyazaki y todas sus obras. Y en BSE, pues el miércoles de 10 a 12, como siempre. Por supuesto. Y bueno, eso, si quieres hacer pago, lo aprovecha, es un evento. Ya está. Lo vamos a emitir el lunes. Eso lo decidiremos más adelante. No, para saberlo. Por si acaso. No, hasta el próximo día. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y recoge hechos de los aparatitos que detectan los errores.